11 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de actualidad local. Hemos conocido las últimas intervenciones de los bomberos de Ubrique en estas últimas jornadas, sobre todo concretando la jornada de ayer, actuaciones que tenían que llevar a cabo los bomberos de nuestra localidad, y vamos a centrarnos ya en otros aspectos, aspectos un poco más relajados, porque vamos a hablarles de cuestiones, bueno, pues más festivas, más lúdicas, también culturales. Vamos a hablarles en primer lugar de lo que va a ser actividades de cara al fin de semana, con lo que podría ser ya la agenda cultural y de ocio, en concreto de la festividad que se desarrolla y se conmemora en el día de hoy, 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrono de los músicos. Por este motivo siempre, bueno, pues llegan diferentes iniciativas musicales organizadas por colectivos, por también bueno, pues organismos que existen en esa localidad relacionados con la música. La Escuela Municipal de Música celebraba su concierto de profesores el pasado lunes, y en el caso de grupos como la Banda Municipal de Música o la Agrupación Musical Ubriqueña, van a celebrar su tradicional concierto conmemorativo de Santa Cecilia en la jornada de hoy viernes, precisamente. Vamos a hablar de este asunto con sus protagonistas. Uno de ellos es Antonio Chacón, director de la Agrupación Musical Ubriqueña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos el tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, que alcanza en esta edición, creo que es la 27ª edición del concierto, ¿no? 27 años ya. 17 años, sí. Llevamos, bueno, hay algunos años que se han quedado atrás, pero bueno, como no se recuerdan, pues bueno, pues va, se pone esta fecha, pues, que se recuerda más, ¿no? 27 tengo yo, ¿no? Sí, sí. Eso, en lo que viene en el cartel al menos, sería la 27ª edición del concierto en honor a Santa Cecilia, como decíamos, que se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy, que es el día de la festividad de la patrona. Bueno, sí, se ha cogido el día de hoy, ya que es el día, vamos, que es el día de la patrona, y se coge este día mayormente porque ha caído en viernes, un día que creo que vamos, que se puede ir perfectamente bien, que ha salido todo el mundo del trabajo, y una hora, o sea, bastante buena, y creo que es el día más adecuado para poder celebrar Santa Cecilia. Bueno, pues la festividad de Santa Cecilia, que se conmemora la jornada de hoy, es un día especial un poco para los músicos, y por ese motivo, desde la Agrupación Musical Ubriqueña, pues imagino se habrá estado preparando las diferentes piezas musicales que se van a mostrar hoy al público. Cuéntanos, ¿cómo habéis preparado el concierto? Bueno, pues se han montado cuatro piezas. Vamos, que la primera será una variación blues, es de Jacob de Anne, es una pieza de estilo blues, ¿no? O sea, lo que es el tema que mayormente con jazz y un poco, en fin. Y segundo es un pasodoble, rodero, es una fantasía en andaluza, en parabanda, de Ferrer Ferrán. Está dedicado a López Jodero, y la tercera es La Máscara del Zorro, es el tema de la banda sonora de la película del Zorro. Sí. Y tercera, pues, es otra banda sonora de lo que es la película, de lo que es La Máquina de Escribir. Son las cuatro piezas que tendremos en el concierto hoy de Santa Cecilia. ¿Son temas nuevos, temas que estáis preparando para este concierto, o ya la habíais tocado en alguna otra ocasión? Sí, bueno, son todos temas nuevos. El único que se ha tocado ha sido en La Máscara del Zorro, que se tocó hace ya bastante años, y bueno, se ha metido porque, bueno, porque se ha querido, y los músicos ya lo estaban diciendo de varios años, que hay que meterla, y bueno, y ha sido un año que hemos coincidido todos en decir, bueno, pues se mete y por lo menos se sale, porque es muy atractiva, vamos, es una pieza bastante bien atractiva, ¿no? Porque tiene partes que son muy andaluzas y, cierto, y sí, me gusta mucho. Sí, todos recordamos la película, nos está sonando la música en la cabeza ahora mismo, y es verdad que tiene parte que sí que suena a música de aquí, ¿verdad? Suena, vamos, bastante andaluza. Tiene parte que suena muy, muy andaluza. Sí, y la verdad que es muy bonita. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando para interpretar estas cuatro piezas en lo que es el concierto? Bueno, pues terminamos los conciertos, y una vez que se terminó feria, y bueno, pues empezamos a ensayar estas piezas. Fue la parte que no fueron estas piezas, se fueron metiendo otras piezas más, pero bueno, en conclusión se cogieron estas cuatro, que no eran cuatro solo las que se habían ensayado, sino había otras piezas más. pero por circunstancia también este año, que tenemos un año que nos han ido muchos a estudiar y la verdad que, bueno, son cosas que ocurren creo que en todas las bandas, pues nos han ido bastantes músicos a estudiar, nos encontramos prácticamente un poco con menos gente, no con menos gente, son las mismas personas, pero vamos, con menos gente para ensayar, ¿no? Claro. El viernes, que es cuando están prácticamente, que están todos, pues bueno, es un poco más, pero claro, los ensayos son mínimos y, en fin, y la verdad, pues, en lo que se han cogido estas cuatro piezas, porque creo que eran las más adecuadas y las que quizás mejor salían. Claro, cuesta trabajo es un problema al que os enfrentáis, ¿no? Los grupos musicales que cuentan con jóvenes dentro de su fila, además no puede ser de otra manera, los jóvenes tienen también su día a día, en este caso, bueno, pues se van a estudiar fuera y os encontréis con algunas dificultades a la hora de los ensayos, ¿verdad? Sí, vamos, yo creo que no nos ocurre a nosotros. Claro. Ocurre a todas bandas y hay bandas que, bueno, que se encuentran con un número de músicos y, claro, cuando tiene una gama de críos ya que, vamos, de críos que son ya, que son hombres, ¿no? Que se van a estudiar, pues claro, date cuenta que no vienen todos los fines de semana, que vienen un fin de semana que otro, mayormente, entonces pues se tiran dos fines de semana sin venir, vienen al tercero, claro, los ensayos son mínimos para ellos. Entonces, una vez que te metes en un ensayo, pues lo que tienes que coger es preparar mayormente lo mejor que salga. En fin, y por eso mayormente se han cogido las piezas estas. Claro. Bueno, pues cuatro piezas musicales que van a ser interpretadas en el concierto conmemorativo en honor a Santa Cecilia. Recordemos que no lo hemos dicho todavía, pero esto es un concierto conjunto de la Agrupación Musical Lebrequeña y también la Banda Municipal de Música. De hecho, creo que vosotros interpretáis la segunda parte del concierto, ¿no? Tengo yo en el programa. Sí, vamos, mayormente la banda, de por la edad de todos de los veintitantos años que lo vamos haciendo, la banda pues ha actuado siempre como primera y nosotros hemos actuado como de segunda parte, ¿no? O sea, mayormente por la de la banda y hay que mantenerle su respeto. Las cuatro primeras piezas musicales serán interpretadas por la Banda Municipal de Música, las otras cuatro piezas de la segunda parte serán interpretadas por la Agrupación Musical Lebrequeña. Todo esto, bueno, pues dentro de ese concierto de Santa Cecilia, que es un poco el primero después de inaugurar este curso. El curso sí lo concebimos como que comienza en septiembre, ¿no? Por aquello del curso escolar y todo esto. Sería un poco para inaugurar el curso, porque después ya llegarán otra serie de iniciativas musicales a las que os sumáis. No sé si estáis preparando algo de cara a las fiestas navideñas también, la agrupación. Sí, bueno, estamos preparando, bueno, empezaremos a preparar, no estamos preparando, empezaremos a preparar, sí. Una vez que termine Santa Cecilia, que estamos pensando, bueno, siempre estamos dando el concierto de Navidad, este año quizás no se dé, vamos, no lo tenemos todavía claro, porque la verdad nos han salido, bueno, varias cosas en el mes de diciembre, y bueno, en primer lugar, que es el día 8, el párroco, vamos, Roberto, que nos ha hecho el compromiso para una zambomba que tiene el día 8, se tocará el día 8 en la plaza, ¿no?, con motivo para el arreglo de la puerta de la iglesia, de la iglesia de la O, y el día 21 también hay otra zambomba aquí en el Acapulco, nos han hecho también el compromiso de estar ahí, y bueno, procuraremos de estar ahí. Pensándolo bien, en hablándolo entre los compañeros y por tema, pues se está pensando en el concierto de Navidad. De Navidad. Bueno, en cualquier caso, se dé o no el concierto de Navidad, lo cierto es que vais a ofrecer, bueno, pues temas navideños, ¿no?, durante el mes de diciembre, primero con esa zambomba el día 8 de diciembre, organizada por la parroquia, y luego esa otra zambomba ya más en el ámbito particular, ¿no?, el 21 de diciembre. Sí, sí. Bueno, el 22 no, el 21. El 21, eso. El 21 también. Y claro, ya son dos temas que tenemos ahí. Claro, si nos metemos también en el concierto serían tres temas. Creo que va a ser un poco, ¿cómo te digo?, un poco ya largo el tema de entre el concierto, claro, y las dos actuaciones. Bueno, pues también el músico también quiere un poco de relax y también quiere estar un poco en pasar las Navidades. En que la pasan bien tocando, que yo estoy seguro que la pasan bien tocando, pero también tienen que tener su en sus horas de relá, ¿no? Claro, pero es lo que decimos antes, que no solo es tocar el concierto, es que también hay unas horas de ensayo detrás, ¿no? Claro, claro, se convierte en todo, ¿no? Claro. Está en que no sea concierto, en que sea tocar piezas, que estemos de pie o lo que sea, pero tienes que hacer esos ensayos, esos claro. ensayos están ahí. Y claro, las horas se corren toda la hora, ¿no? Y la juventud pues, también quiere un poco divertirse y tener sus horas libres. De otros temas. Claro. Bueno, pues el concierto de Santa Cecilia es lo que nos toca precisamente en la jornada de hoy. Llega a su 27ª edición. Será, a ver, veo yo en el programa, creo que a partir de las 9:30 de la noche, ¿no? El comienzo de esta cita musical. Y bueno, pues una primera parte a cargo de la Banda Municipal de Música, segunda parte con esas cuatro piezas musicales que hemos comentado a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña, dirigida por Antonio Chacón, con quien hemos conversado. Antonio, invitamos, ¿no?, antes de despedir a todos los ubriqueños, a que disfruten de esta cita musical, que la verdad es que lo suelen hacer, pero bueno, no nos puede faltar, ¿no?, esa invitación también. Bueno, no, yo lo que le digo a todo el público de Ubrique que bueno, que si quiere pasar un rato, o sea, bastante, que le gusta la música y quiere pasar un rato es agradable, que se pase esta noche a partir de las 9:30 por la Escuela Redonda o por el Colegio Francisco Fatou, que estaremos allí, estaremos las dos bandas y pasaremos un rato bastante en agradable. Invito a todo el mundo, que todo el que quiera ir, que estamos allí, lo esperamos. Pues con esa invitación nos quedamos. Antonio Chacón, director de la Agrupación Musical Ubriqueña, muchas gracias por estar con nosotros y habernos atendido en el día de hoy. Venga, pues muchísimas gracias a ustedes.